La siguiente canción se llama La Hiedra Crece y pertenece a Vedette, que es uno de los discos complementarios. El último. Me dijiste 28, justo. ¿Viste? Muy bien, muy bien. ¿Viste? Mataría que mientras estén terminando un rayo surca el cielo, ¿no? Surca así, y una lluvia torrencial y vamos tocando. Y apaguen las camas solares. Y apaguen, les agradezco mucho porque han venido, ojalá que les... ¿Escuchaste el trueno? ¿Viste? Ahí va. Ojalá que les vaya muy bien, que la pasen muy bien, que tengan un muy buen año 2001, que hagan mucho dinero, que graben muchos discos, que los maxis se escuchen en Londres. Nos pidieron, nos tienen, despachetados. ¡Bueno!